Con motivo del aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea, tuvieron lugar el encuentro conmemorativo, el seminario sobre proezas, la fotoexposición, la conferencia, la proyección fílmica y el banquete en Alemania, Rumanía, Hungría, Moldavia, Bulgaria, Polonia, Austria, España, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Egipto, Uganda y Ecuador. Las actividades fueron presididas por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También estuvieron exhibidas las fotos alusivas a las proezas de dirección sobre el ejército de los grandes líderes y del máximo dirigente Kim Jong-un. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como los titulados Desfile militar y manifestación masiva de la ciudad Pyongyang por el 115º cumpleaños del gran líder Kim Il-sung y Fusil de Corea. En los actos participaron distinguidas figuras de gobierno, partidos y entidades y masas de los países correspondientes.